A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo especial en esta mañana a nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento. Bienvenidos a la información a través de Recorriendo Cundinamarca en este día miércoles 1 de agosto de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Nuevas restricciones al tránsito vehicular fueron anunciadas en la vía Bogotá-Girardot a la altura del kilómetro 82, municipio de Fusagasugá. 200 niños de 4 escuelas rurales del municipio de La Calera disfrutaron de actividades lúdico-pedagógicas en el parque temático Diversity y 21.000 niños de escuelas rurales de las actividades lúdico-pedagógicas. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó que el teletrabajo como posibilidad para fortalecer la unidad familiar evita costos de movilidad, manutención fuera del hogar y protege al empleado de la delincuencia. La propuesta es para el Ministerio de las TICs a masificar el acceso a Internet y llegar a los sectores que aún no lo tienen. El Departamento y la Registraduría Nacional, en su alianza para identificar la población vulnerable, estimada en 5.119 personas, iniciará con una jornada para 1.249 personas en Fusagasugá y 1.930 en Soacha, que serán identificadas. Están abiertas las inscripciones para los grupos interesados en participar en el concurso de música carranguera que se celebrará el próximo 19 de agosto en Gachancipá con ocasión de los 400 años de ese cordial municipio de la provincia de Sabana Centro. 100 millones de pesos destinó el gobierno de Cundinamarca para financiar 70% del valor del registro INVIMA a empresarios que inscribieron sus empresas. 5.881 millones apropiados por la Corporación Autónoma Regional CAR para ejecutar las obras faltantes del acueducto y alcantarillado de Girardot, una de las gestiones más importantes realizadas por el alcalde Diego Escobar Guinea en las últimas semanas. 84 familias que resultaron damnificadas del invierno en 2010 y 2011 llegaron a vivir al proyecto construido por la Fundación Catalina Muñoz. Las obras terminarán aproximadamente dentro de 2 meses. Aquí está el titular de Tabio. A esta hora de la mañana nos acompaña en la mesa de trabajo de nuestro programa el maestro Jefferson Cruz, a muy pocos días ya de iniciar este torneo internacional Copa Cooptenjo de Artes Marciales. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. El soposeño Taylor Lozada, nuevo presidente de la Federación Colombiana de Voleibol. Titular de Cibaté. La defensa civil de los municipios de Cibaté y Soacha se reunieron en el parque principal de Cibaté para celebrar sus 47 años de vida, con presencia del doctor Orlando Ramírez Prieto, alcalde del municipio de Cibaté, y el director de la defensa civil de Cundinamarca, donde también premiaron a algunos voluntarios de esta institución. Vamos para Anapoima, su titular. En la región de Tequendama, las mujeres mesunas marcharon contra el cáncer de seno. Hoy miércoles 1 de agosto en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Ubaque, doctor Carlos Baudilio Alba Rodríguez. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Educación de Cundinamarca y el Parque Temático Diversity del Centro Comercial Santa Fe ofrecieron a 200 niños y niñas de diferentes instituciones educativas del municipio de La Calera la oportunidad de disfrutar de una jornada de aprendizaje a través del juego. Los menores, entre los que se encontraban niños en condición de discapacidad, disfrutaron así de 45 atracciones que simulan espacios de la ciudad a escala y jugaron a ser ciudadanos, asumiendo más de 60 roles de adultos entre oficios y profesiones. Vale recordar que Diversity es un escenario de aprendizaje que recrea una ciudad adulta, pero hecha a la medida de un niño, ofreciendo espacios públicos, dinámicos y didácticos para que realicen su ejercicio como ciudadanos e interactúen con los sistemas económicos y laborales que ayuden en el fortalecimiento de su rol futuro en la sociedad. Bancos, supermercados, centros médicos y veterinarios, calles, estudios de radio y televisión y salas de cine, entre otros, fueron los espacios que disfrutaron los pequeños cundinamarqueses gracias a la administración departamental y al apoyo de la Alcaldía de La Calera. Los niños de los grados tercero, cuarto y quinto de básica primaria visitaron las instalaciones de la ciudad a escala desde las 8 de la mañana. La hemos pasado rico, hemos comido y las atracciones son pequeñas, como nosotros, afirmó Sebastián Rodríguez, alumno de la Escuela Rural Márquez del municipio de La Calera. En Bogotá, sala de redacción. Nuevas restricciones fueron anunciadas para la movilidad en la vía Bogotá-Girardot y de manera concreta se conoció sobre la suspensión parcial del tránsito a la altura del kilómetro 82 más 200 metros, jurisdicción de Fusagasugá, a fin de adelantar trabajos finales de construcción en el puente ubicado en el punto conocido como la Curva de los Policías, que comenzó a regir el pasado lunes 30 de julio y se prolongará hasta el 15 de septiembre, quedando suspendido el paso automotor por el carril central entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, informó la empresa contratista. Para superar las dificultades será implementado un plan de manejo del tráfico con la intervención de la Policía de Carreteras en la intención de disminuir al máximo las molestias a los viajeros. Ante la circunstancia en mención, pidieron toda la colaboración del caso a fin de evitar mayores traumatismos. Igualmente, previno sobre la disposición de equipo humano, técnico y mecánico para auxiliar a los usuarios en caso necesario. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Esta jornada de aprendizaje a través del juego hace parte de los programas que realiza la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con el fin de generar alternativas para el aprovechamiento, uso productivo y recreativo del tiempo libre a través de salidas lúdico-pedagógicas que brindan herramientas de aprendizaje por medio del juego. Eduentrenamiento. Estas actividades a través de los diferentes roles que asumen los niños en la visita a los parques aportan a su desarrollo evolutivo, psicoafectivo y cognitivo. A la fecha, la Secretaría de Educación de Cundinamarca ha llevado a 21.000 niños de escuelas rurales de los municipios más alejados del departamento a disfrutar de actividades lúdico-pedagógicas en el mencionado parque temático. A la fecha, la Secretaría de Educación de Cundinamarca ha llevado a 21.000 niños de escuelas rurales de los municipios más alejados del departamento a disfrutar de actividades lúdico-pedagógicas en el mencionado parque temático. Escucha, recorriendo Cundinamarca. Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo. A esta hora de la mañana nos acompaña en la mesa de trabajo de nuestro programa el maestro Jefferson Cruz, a muy pocos días ya de iniciar este torneo internacional Copa Cooptenjo de Artes Marciales. Con los buenos días, profe, pues ¿cómo va ese trabajo? Ya estamos a 5 días prácticamente del inicio de estas justas. Muy buenos días, Santiago, muy buenos días a todo la comunidad de Tabio. Sí, bueno, ya estamos en a contados 5 días, ya esperamos la llegada de todas las delegaciones. A partir del día miércoles vamos a recibir la delegación de México, de Brasil y Venezuela, y el día viernes 3 comienzan a llegar ya las delegaciones nacionales. Ya está todo listo, estamos preparando ya, ultimando los últimos detalles para dar inicio al evento el día sábado a las 7 de la mañana. Bueno, profe, ese sábado ¿con qué empezamos? ¿Con qué empieza el torneo? El torneo se da inicio a las 6 de la mañana con el pesaje de todos los deportistas. A las 7 de la mañana, de 7 a 11 de la mañana, se va a hacer la competencia de festival infantil. Todos los niños menores de 11 años. de las 11 de la mañana a las 11 y 30 va a ser la inauguración oficial del evento, y de las 11 y media a la 1 de la tarde va a haber una competencia de punces o catas, que es la modalidad, esa modalidad que se va a trabajar, y a partir de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche se va a trabajar solo combate en las 8 áreas de competencia. Bueno, tenemos programación el día domingo que hay en la... El evento va a salir el día sábado, todas las competencias, se va a doblar el número de arbitrajes, el número de áreas, y el día domingo únicamente se van los extranjeros, las demás delegaciones van a estar compartiendo, conociendo nuestro municipio, las aguas termales, la Peña de Huayca y los diferentes sitios turísticos de Etavio. Bueno, aproximadamente, ¿cuántas personas van a venir a este evento? Tenemos un aproximado de alrededor de 1.200 competidores, entre competidores y asistentes. Bueno, profe, hablamos de países. ¿Cuántos países vienen y qué países al fin confirmaron su participación? Países que confirmaron su participación: viene México, vienen tres equipos de México, un equipo de Guatemala, uno de El Salvador, Puerto Rico, Venezuela y Brasil. Venezuela viene con su delegación de 15 deportistas, la selección Venezuela. Profe, ¿quién está encargado del arbitraje, el juzgamiento de este torneo? En la parte de taekwondo vamos a tener jueces nacionales de federación y jueces de la Liga de Cundinamarca. Vamos a tener por la parte del sistema open, del sistema abierto, los jueces son internacionales, vienen desde México. ¿Hay algún tipo de reconocimiento especial en las modalidades, aparte pues obviamente de primer, segundo, tercer lugar? Sí, se da un reconocimiento al deportista que más gane medallería, se le da el título de campeón de campeones y se le va a dar un premio para ir a competir en el circuito mexicano, el circuito azteca, del 27 de septiembre al 9 de octubre. Bueno, ¿y cómo está la representación local? Los chicos de Tallo que van a participar. Muy bien, estamos muy bien preparados, estamos trabajando todos los días, más o menos 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde de entrenamiento. Tenemos para competir por combate de equipos, tenemos 5 equipos de la delegación del municipio de Tallo. Y la expectativa es muy buena. ¿Y de Tenjo viene equipo? Claro, tengo viene mi equipo de Tenjo. Tenemos también el equipo de Zipaquirá, también el cual estoy trabajando, de Chocontá, de Suesca y Villapinzón. Ese es por el momento. Bueno, profe, pues hagamos la invitación ya para despedirnos y agradeciéndole, por supuesto, pues por su tiempo. Y allá estaremos muy juiciositos también desde el Polideportivo Municipal. Bueno, hacerle la invitación a toda la comunidad tabiuna por este medio, por nuestra emisora. Y de verdad que aprovechar este espectáculo, este espacio que se está abriendo, es un evento que es muy famoso a nivel nacional. Nos damos cuenta que la buena representación que tiene, la buena acogida, porque para recibir 1.200 competidores es un evento que ni la Liga de Cundinamarca de Taekwondo ha logrado hacer con todo su respaldo que tiene. También agradecer aquí a la emisora por toda su publicidad, por todo su apoyo que nos han dado. Y de verdad, esperamos el respaldo de toda la comunidad de Tabio, de que seamos buenos anfitriones. Eso es lo que nos ha dado muchísimo respaldo, muchísima credibilidad. Por eso es que ha venido mucha gente, viene mucha gente del extranjero y a nivel nacional, que sabemos que hay un pequeño lugarcito en Colombia que se llama Tabio y que nosotros somos los mejores anfitriones que hemos tenido. La entrada va a ser totalmente gratis, no va a tener ningún costo y van a encontrar a los mejores competidores de las diferentes artes marciales aquí en Tabio, Cundinamarca, este sábado 4 a partir de las 7 de la mañana. Profe, muchísimas gracias y allá estaremos muy juiciosos. Gracias a ustedes, Santiago, y gracias a Radio Huayca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante una visita a la primera Feria Internacional del Teletrabajo que se realiza en Corferias, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó su apoyo a esta alternativa laboral porque, entre otros aspectos positivos, fortalece la unidad familiar. Es una gran perspectiva la modalidad del teletrabajo porque nos ahorramos tiempo, hay mejor calidad de vida, abre un espacio importante a la mujer cabeza de familia para que trabaje medio tiempo y el otro tiempo se lo dedique a sus hijos, es decir, es una gran posibilidad de articular la familia, manifestó. Asimismo, el mandatario departamental señaló que uno de los grandes problemas que enfrenta el país no es el desempleo, sino el subempleo, espacio que podría volverse teletrabajo y mejorar la calidad de vida. En el subempleo, como en el empleo, los gastos fijos para acceder al trabajo son los mismos, pero la remuneración del subempleo puede ser menos de la mitad de la remuneración del empleo, dijo Cruz. El mandatario de los cundinamarqueses propuso que las experiencias novedosas como el teletrabajo se implementen en los sectores donde no existe la conectividad e hizo un llamado al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que se masifique el acceso al Internet en las zonas que aún no lo tienen. Finalmente, Cruz afirmó que el 10% de las regalías debe invertirse en ciencia, tecnología e innovación, pero ligados con la conectividad, el teletrabajo y la competitividad para poder afrontar las posibilidades de los TLC en el país. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. A partir de hoy se adelanta una jornada encaminada a que los primeros infantes, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores accedan a su documento de identificación sin ningún costo, gracias a que Cundinamarca fue incluida en el plan de acción de la Registraduría Nacional al apoyo de los alcaldes de Fusagasugá y Soacha, al concurso de los cogestores de la red Unidos y a las empresas sociales del Estado con presencia en los municipios. Se trata de una alianza estratégica entre la Administración Departamental y la Registraduría Nacional del Estado Civil que beneficiará a 5.119 personas de 98 municipios. Según datos aportados por el secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Hoyos Rodríguez, se estima que el 60% de esta población indocumentada se encuentra en Fusagasugá y Soacha. Así, la primera jornada de identificación arrancó este lunes 30 de julio en el aula múltiple del Colegio Julio Sabogal de Fusagasugá, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Con el apoyo de la Alcaldía Municipal, los cogestores de Red Unidos del Hospital San Rafael y las emisoras locales atendieron a por lo menos 1.249 personas ubicadas tanto en el casco urbano como en el área rural. Para atender el área veredal, la Registraduría y el Hospital desplazó una unidad móvil al corregimiento Nuevo Horizonte, donde se convocaron a más de 300 habitantes, explicó Aura Estela Fernández Galvis de la Dirección de Institución Social y Economía de Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción, importantes recursos que permitirán actualizar los servicios de acueducto y alcantarillado en populosos sectores de la ciudad de Girardot, al igual que eliminar factos que facilitan inundaciones en sectores de Santander y La Magdalena, cuyas nuevas partidas se suman a las ya aprobadas por el Ministerio de Vivienda y facilitarán la ejecución de los importantes trabajos requeridos en estudios previos de años atrás. Esta vez fueron alcanzados 5.881 millones apropiados por la Corporación Autónoma Regional CAR, luego de que una propuesta presentada en el 2010 fuera rescatada por el alcalde Diego Escobar Guinea. Hoy solo espera los últimos trámites para el correspondiente giro. El primer trabajo consiste en la instalación de tubería con diámetro entre 1,60 y 2,75 metros entre el sector de la Séptima y Barrio Acacias, facilitando la evacuación de las aguas lluvias mediante un colector principal. Hace pocos días, el ministro Germán Vargas aprobó otro proyecto sobre la ampliación de la red de acueducto en el sector comprendido entre el Colegio Nacional y el Barrio La Esperanza por 2.000 millones de pesos. En Fusagasugá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La campaña de identificación a la población vulnerable en el departamento tendrá una duración de 8 días calendario, es decir, que se extiende hasta el próximo 7 de agosto. En Soacha, los cogestores de la zona, las juntas de acción comunal y las emisoras tienen la misión de convocar y llevar al Coliseo General Santander entre el 9 y el 18 de agosto a 1.930 personas que aparecen sin ningún tipo de identificación. En el resto de los municipios, dada la escasa población faltante que tienen, las registradurías locales liderarán estas jornadas. Según información del SISBEN 2012, sabemos cuántos son, dónde están, sus barrios y o veredas, pero no quiénes son, pues no tienen identificación. Por eso hemos encontrado gran receptividad en los alcaldes para que esta población vulnerable y en extrema pobreza adquiera gratuitamente su registro civil, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, y así puedan acceder a los diferentes programas y oportunidades escolares, así como laborales, que mejoren su calidad de vida, sostuvo Juan Carlos Hoyo, secretario de Desarrollo Social del departamento. La Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, desde la cual se articula misionalmente, entre otras estrategias, la atención a población vulnerable, diseñó en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016 programas y metas tendientes a garantizar la entrada

La doctora Shirley Quiroga Mendoza es la secretaria de salud del municipio de La Mesa, Cundinamarca. Doctora Shirley, realiza usted una marcha de la mujer contra el cáncer de seno. Coméntenos cómo le fue. Gracias, pues así es. Tuvimos la oportunidad en el municipio de La Mesa de movilizar más de 400 mujeres en una actividad de detección temprana de cáncer de seno y atender con 7 médicos al servicio de toda la jornada cerca de 250 mujeres, que todas presentando un factor de riesgo pues son de nuestra importancia y prioridad. Pues ese es el balance, un balance muy positivo, con muchas expectativas de seguir trabajando. Esta actividad solamente se va a desarrollar en 3 municipios de la Cundinamarca, como son Zipaquirá, Chía y La Mesa. Y la idea es, pues, con esas actividades es gestionar recursos ante la gobernación y ante el ministerio para que podamos seguir fomentando estas actividades de promoción, de prevención en cuanto al cáncer de seno. Doctora Chirley, igualmente, gracias a la gestión realizada desde su dependencia de la Secretaría de Salud del municipio, se pone al servicio en el Hospital Pedro León Álvarez del municipio un consultorio rosado. Así es, se le da apertura al consultorio rosado. Este es un espacio dedicado a la mujer. En adelante, pues, la idea es coordinar un día específico en la semana para atender únicamente pacientes que tengan un factor de riesgo para cáncer de seno. Ya están los médicos totalmente capacitados por parte de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Tenemos el apoyo del Hospital Universitario La Samaritana, de la empresa privada y, bueno, de muchas otras entidades que en este momento son innumerables de contar, pero gracias a todas ellas son las que en este momento contamos con médicos capacitados, con un espacio, bueno, y con toda la movilización que se hizo, yo creo que vamos a tener mucho impacto en adelante. Doctora, igualmente realizan desde la Secretaría de Salud una serie de encuestas con las cuales pues se pretende llegar a todos los rincones del municipio, y pues las encuestas van dirigidas a las mujeres para detectar precisamente cuáles son las mujeres que se encuentran en riesgo de padecer este flagelo. Sí, este es un instrumento que se ha creado precisamente con una estructura específica para detectar factores de riesgo posibles en las mujeres mayores de 35 años, donde nosotros podamos detectar oportunamente y con calidad qué factores de riesgo tiene una mujer y seamos de una vez los puentes, los canalizadores para decirle a esa mamita o a esa mujer: venga para acá, vamos a llevarla a la valoración médica y de acuerdo a su criterio médico hay que hacer la mamografía o los demás procedimientos a que haya lugar. Entonces es el instrumento que se ha creado para eso y es nuestra base de todas las actividades que se van a hacer aquí en adelante. ¿Cuáles son las estadísticas que maneja la Secretaría de Salud frente al cáncer de seno en el municipio de La Mesa? Bueno, pues de forma triste debo decirlo, porque esto es una enfermedad muy, muy trágica para las familias. El municipio de La Mesa tiene una estadística de 6 mujeres en el año que pueden ser diagnosticadas con cáncer de mama, todas mayores de 35, que todavía es una edad muy joven también para una mujer con un diagnóstico de cáncer. Entonces, pues la idea es con estas actividades detectar esos 6 posibles casos tempranamente para poder llegar a hacer algo. Recordarles que el cáncer de seno, si se detecta a temprana edad, de manera prematura, se cura. Pero pues lastimosamente lo que vemos en la realidad es que las mamitas y las mujeres nos llegan cuando ya han avanzado muchas situaciones. Entonces la idea de estas actividades es precisamente eso, detección temprana. Pues doctora Shirley Quiroga Mendoza, muchas gracias por sus declaraciones. A ustedes muchas gracias por este espacio. Gracias Patricia y Víctor Manuel. Por el momento esta es la información desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Una feliz mañana, les habló Darío Urbano. Las noticias desde Cibaté con Ciba Estéreo. Hola, ¿qué tal Patricia y Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Les habla Beto Barbosa desde el municipio de Cibaté a través de los 88.3 de Ciba Estéreo. La Defensa Civil de los municipios de Cibaté y Soacha se reunieron en el Parque Principal de Cibaté para celebrar sus 47 años de vida, con presencia del doctor Orlando Ramírez Prieto, alcalde del municipio de Cibaté, y el director de la Defensa Civil de Cundinamarca, donde también premiaron a algunos voluntarios de esta institución. Hablamos con los protagonistas. Bueno, nos encontramos con el coronel Rafael Eduardo Fandiño. Él es el director de la defensa, director o presidente de la defensa civil del departamento de Cundinamarca, y vamos a entrar un momentico en diálogo con él en este bonito homenaje que le están haciendo en los 47 años de la defensa civil aquí en el municipio de Cibaté, y sobre todo la defensa civil del municipio de Cibaté y Soacha. Coronel, muy buenos días y bienvenido a este espacio de Ciba Estéreo en Recorriendo Cundinamarca. Julio, muchísimas gracias, un saludo especial a la mesa y a todos los radioescuchas que tengo entendido están escuchando a la emisora desde todos los puntos del departamento. Bueno, ¿qué significa para la defensa civil cumplir 47 años? Son los primeros 47 años de esta magna empresa, una empresa única en Colombia, la empresa social y humanitaria más grande del país, y significa que la gente cree en este tipo de institución, que la gente ha reconocido en la defensa civil características especiales para que a través de los años se haya ubicado en el sitio donde está y proyectada hacia los años venideros cada día con más fuerza. Es muy difícil conseguir un voluntario hoy para que trabaje con la defensa civil, para que vaya y ayude a impartir el orden en los diferentes municipios. En algunas partes hemos encontrado algunas dificultades, pero en la mayoría de los municipios la gente ha sido asertiva en seleccionarnos para cumplir actividades de carácter social, de carácter humanitario, y han entendido que la defensa civil es la empresa indicada para hacerlo. Hoy contamos aproximadamente con 6.500 líderes voluntarios en el departamento, y creemos que para cuando estemos terminando el año 2012 vamos a poder estar hablando de 8.000, lo que significa que la gente quiere estar con nosotros. Vimos hoy especial y particularmente a muchos jóvenes vinculados que están iniciando su carrera en la defensa civil, que están iniciando como voluntarios. ¿A qué se debe que haya motivación en los jóvenes que ayuden en la defensa civil? Los niños son los que más se fijan en esos detalles, en los detalles de la participación, en los detalles del trabajo operativo que realiza la defensa civil, y ellos como tal quieren pertenecer a esta institución. Ese es el semillero, y de ahí estamos arrancando. Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para vincular a nuestros civilitos, como lo llamamos nosotros, en la defensa civil, y les doy la bienvenida a todos los que en estos momentos están llegando a pertenecer a la defensa civil, y a todos esos niños que nos están oyendo, para que al lado de nosotros se desarrollen como niños importantes dentro de las comunidades. Y esa es una invitación que hago muy formal. ¿Los gobiernos de los municipios y el departamento son generosos en cuanto a los recursos para la defensa civil? Entendemos que hay algunos municipios que tienen una dificultad para la ejecución de sus recursos, han comprometido recursos, hay algunos municipios que no cuentan con muchos recursos, pero en el 95% de los casos encontramos unas administraciones muy dispuestas. Hemos encontrado apoyo incondicional por parte de la administración departamental en cabeza del doctor Álvaro Cruz, y creemos que la gente ha entendido que las defensas civiles, las juntas de defensa civiles a nivel municipal, son patrimonio de cada municipio y están comprometidos con eso. Por último, coronel, una invitación para los que en este momento nos están escuchando y de pronto quieren o tienen alguna idea de querer ser voluntarios de la defensa civil, una invitación. No tienen sino que acercarse a las diferentes juntas de defensa civil que tenemos en prácticamente todos los municipios del departamento, solicitar hacer parte de esta empresa, y los vamos a recibir, los vamos a entrenar y los vamos a poner a disposición de las comunidades a nivel departamental y a nivel nacional. Muchas gracias, coronel Fandiño. Muchas gracias, Julio, muy amable. Felicitarlos porque al lado de las personas adultas que hoy llevan un largo tiempo desarrollando esta labor, ya vemos las nuevas generaciones, estos niños que desde pequeños ya inician ese camino de labor social con la comunidad. De pronto, lo que el incentivo que ustedes tienen precisamente es esa condecoración de sus 5 años de vinculación, de sus 10 años, de sus 15 años y de sus 20 años. Tengo por entendido, y uno de ellos, por ejemplo, el señor Mayorga, creo que lleva 24 años ya de labor en esta institución, y muchas de las personas, como el señor Ramírez, como don Hernando Quilagüí, como todas las personas que por lo menos acá en nuestro municipio conocemos de tiempo atrás, en muchas ocasiones insultados a veces por las personas, porque llegan a hacer ustedes orden, porque llegan ustedes a prestar un auxilio y la gente en muchas ocasiones ni siquiera eso reconoce. Tan solo decirles que ojalá ese pensamiento que tienen lo sigan irradiando. De hecho, mencionaba a los niños que hoy acompañan esta labor, y verdad que de parte de la administración municipal solo me resta extenderle mi mano de amigo, mi mano de colaboración hasta donde los recursos nos lo permitan. Pero mil y mil gracias por toda la labor que ustedes desarrollan con un solo objetivo, que es la parte netamente social. Y como su nombre lo dice, defensa civil, personas que lo hacen voluntariamente porque les nace. Mis sinceras felicitaciones de parte de la administración, y ojalá mi Dios los colme y los llene de muchas bendiciones, en especial que les dé mucha salud. Muchas gracias, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con don Abelardo Mayorga, él es el presidente de la Defensa Civil del municipio de Cibaté. Y vamos a entrar en diálogo un momentico con él para que nos cuente qué significan estos 47 años de la Defensa Civil. Don Abelardo, muy buenos días y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días y agradecerle a Recorriendo Cundinamarca por ser presente aquí en el municipio de Cibaté. Y teniendo en cuenta, la Defensa Civil colombiana, como se dice, la institución humanitaria más grande, social y humanitaria más grande del país. Y pues estamos acá para lo que usted quiera. Bueno, don Abelardo, 47 años de la Defensa Civil están celebrando hoy de Soacha y Cibaté. ¿Cuántos años por lo menos usted lleva en esta bonita institución de Defensa Civil colombiana? Yo en la Defensa Civil colombiana llevo 24 años. 24 años. ¿Y como presidente de la Defensa Civil del municipio de Cibaté cuánto? Como presidente estuve desde 1996 al 2004. Y luego hice un receso para darle oportunidad a otros compañeros, y ahorita nuevamente voy con año y medio nuevamente de presidente. ¿Qué significa el celebrar estos 47 años de la Defensa Civil? ¿Qué siente en el corazón usted como dirigente de esta bonita institución en Cibaté? Pues uno como dirigente de esta institución se siente orgulloso de ver el fruto que uno ha conseguido y que está consiguiendo, con tener 60 niños civilitos acá del municipio y 55 voluntarios. Como ustedes, tenemos más niños que voluntarios, ya voluntarios, que es voluntario. Y es un orgullo, y agradecer también a la directora regional, doña Claudia Herrera, al coronel de la Cundinamarca, al señor alcalde acá de Cibaté, las autoridades, la doctora secretaria de gobierno, la doctora Luyeni Machuca, al señor personal Alfonso González, a los señores secretarios de despacho, a todos que he tenido el apoyo de ellos incondicional para todo, para cualquier cosa. Ellos me apoyan y así los apoyamos, así mismo también los podemos apoyar a ellos. ¿Qué es lo más difícil de ser un voluntario de la Defensa Civil? Lo más difícil de ser un voluntario de la Defensa Civil, ¿qué le digo yo que es? Pues de pronto, pues la vocación, ¿no? Que uno tenga vocación, pues no es difícil. Si uno no tiene vocación, sí es difícil, y es mejor pues quedarse quieto. Cuando se encuentran con personas, ustedes van a lo que decía ahorita el señor alcalde, están haciendo una labor social, de pronto a imponer el orden en algún evento, y se encuentran con personas intolerantes que de pronto no comprenden que ustedes están haciendo una labor social, desarmados. ¿Qué significa eso para ustedes, la gente que lo rechaza de pronto? Pues a veces la gente deporta grosera, pero entonces uno mismo da el ejemplo y les dice, no, tranquilo, no hay problema, pues aquí estamos cumpliendo una labor. pero también hay gente que agradece y admira la labor de la Defensa Civil. Son más los que agradecen, por supuesto, ¿no? Un 99%. Don Eduardo, muchísimas gracias y muchos éxitos y muchas felicitaciones en estos 47 años de la Defensa Civil. Gracias, muy amable a Recorriendo Cundinamarca y esperamos de pronto en otra oportunidad de por acá. De 47 años de la Defensa Civil en Colombia o solo en Soacha y Cibate. Colombia. Colombia entera. Don Eduardo, un abrazo y muchas gracias. Gracias, muy amable a usted. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde Ciba Estéreo Cibate. Les habló Beto Barbosa. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión del primer magazine de integración del departamento, Recorriendo Cundinamarca. Mañana los esperamos en este mismo horario y a través de este dial. Un muy feliz día. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Luz Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.